Un podcast más. Hoy presentamos Acústicos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y como todos los jueves, aquí yo me encuentro con mi querido amigo Nico West. ¿Cómo está? Bien, súper. Después de estos tres conciertos que me mandé gritando todas las canciones, tuvo filete. ¿Qué te puedo decir? Nunca más yo creo que lo voy a poder hacer. Oiga, está como el amigo sordomudo, parece. Y también aquí, bueno, lamentablemente hoy día no vino nuestro querido trabajador del mes. Tenía que pegarse la falla, ¿cierto? Sí, tenía que hacerlo porque, bueno, ya lleva mucho invicto, pero no estoy abónico. Yo ya le iba a pegar en la espalda para que soltara el pollo. El pollo Fuentes, ¿no? Él va a que soltar el pollo en una fuente, ¿no? Sí, pues se pegó la falla, ya mandé a hacer el marco para poner la foto ahí del trabajador del mes ahí con su falla. Recuerde que tiene que ser un marco grande, un 16 noveno, más o menos. Y bueno, ya que no tenemos DJ, pero hoy día tenemos en realidad una invitada de lujo. De Luxor. Sí, bueno. Nuestra queridísima Paulita Pastela. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Pues. Estamos aquí bien, haciendo aquí. Podcast. Aquí bien. Podcasteando. Y después de, digamos, esta semana intensa de concierto, ahora tenemos que, como se dice, después de la tormenta viene la calma y nos vamos con un capítulo de acústico. Sí, pues algo más tranquilo, después de esta brutal masacre de conciertos que tuvimos, que fueron el Get Slaughter, Mastodon y Slipknot. Y Rihanna, que fue brutal. ¿Le gustó Rihanna? Sí, yo estaba ahí en primera fila, con los Pacos, estaba con ella en los Pacos. Qué maravilloso. Bueno, para la gente que no sabe quién es nuestra querida Paulita Pastela, espéreme, ahí. Ella es youtuber, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama su canal? Mi canal se llama Paulita Pastela. Y ahí toca temas acústicos, ¿cierto? No. Pucha. No, juego LOL en realidad. Subo videos de gameplay. No, en realidad me subo haciendo el desafío de la canela. Claro. Bueno, ella toca temas muy bonitos en acústicos. Después les dejamos el link ahí abajo, como lo prometemos normalmente, pero no lo hacemos. Pero aquí ahí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ¿no somos unos viles mentirosos, ¿cierto? Sí, sí. Oye, a mí me tiene que pasar el link porque yo no he visto nada en realidad. Yo soy el peor anfitrión de este programa porque no sé nada de nuestra invitada, salvo que va a tocar un tema acústico. Y eso. Oiga, me golpeó. Pero si yo el otro día le mostré a la chiquilla cuando estábamos planeando y me dijo, oh, pero que canta bonito, señor. ¿Sí? Mentira, lo están, sí, pues, están ensayando. No, si nuestra chiquilla canta bonito, ¿cierto? ¿Cómo qué tema has tocado? No sé, de todo pop, todo rock, todo metal, todo anime se vuelve acústico. Ah, y también quiero remarcar que nuestra querida Paulita es cosplayer. ¿Qué es eso? Oh, pero ¿qué es eso? Yo no entiendo, yo como que... Un cosplayer es una persona que se... Mejor dígalo usted, a mí me cuesta hablar. No se disfraza, no digas eso. No se disfraza, se personifica a su personaje favorito de anime, videojuego, película, etc. Ah, como esa gente que se disfraza, o sea, que se personifica, digo, se personifica como Wes Borland. Sí, algo así, o los que personifican los de Mad Men también. O de Slipknot. Bueno, oiga, hablando de Slipknot, ¿qué tal si nos vamos con el primer tema de este que nos trajo aquí? El bueno de él, el muy caballeroso. El chilenazo de yo. Lo que pasa es que este tema que voy a presentar, que es completamente acústico de Slipknot, me llegó mucho al alma. Al cocoro. Al cocoro de su. Me llegó al cocoro de su. Lo voy a presentar, ¿no? Si hay más palabras, no puedo decir. Si es el único tema acústico de Slipknot, ¿cierto? Prácticamente sí. Ya, pues entonces, con el tema de nuestro primer bloque es Vermilion, parte 2 de parte de Slipknot, aquí. En un podcast más. dressed in all of me, stretched across my shame. All the torment and the pain leaked through and covered me. I'd do anything ever to myself, just to have it for myself. Now I don't know what to do, I don't know what to do. When she makes me sad, she is everything to me, the unrequited dream, song that no one sings, the unattainable. She's a myth that I have to believe in. All I need to make it real is one more reason. I don't know what to do, I don't know what to do. When she makes me sad, ese fue el gran tema que nos trajo Nicolás Oeste. Un tema tristón, como yo. Oh. Un hombre triste, con el cocoró destruido. Shishe. Shishe. Bien shishe. Y bueno, ahora, ¿qué yo le traigo dentro de este lindo capítulo acústico que tenemos? Show me, muéstrame, ¿qué trajo? Estoy entusiasmado, póngale, ¿qué trajo? Dígame, ¿qué trajo? Ya, pues, dígame, ¿qué trajo? Ah. Cálmese. Un delicado tema de una banda que se llama Morbid Angel, que, bueno, en español el tema se llama Te voy a comer las tripas. ¿Qué? Ah, no es ese. Como el meme, ¿me estoy hueviando? Me están hueviando. No, es un simpático tema de un chiquillo que se llama Damien Rice. ¡Hola, hueá! Oiga, pero sí es muy bueno. Sí, es bueno. Este tema yo lo pillé cuando estaba viendo porno en esas noches de soledad. ¿Cuál de todos los días que está viendo porno lo pillo? ¿Cuál de todas las semanas? Todos los días escucha ese tema. Sí, es que es mi porno favorita. Es romántico. Es romántica. Se llama Te voy a despedazar el ano. No. Así No, lo pillé cuando estaba viendo una simpática serie que se llama Lost. ¿Ha visto Lost? Sí, he visto Lost. No? Y me gustó como solo la primera temporada y después no la vi más. Yo me compré la temporada completa. ¿Y las vio todas y le gustó? Que no me acuerdo porque era chica. Era muy chica. Era chica, no me acuerdo. Era chica, tu popilla. Era media complicada, así que en realidad... Sí, en realidad era media complicada. Bueno, yo la vi entera. En esa serie donde salían los números del loto, ¿no? Que había que jugar. Sí, pues yo creo que más de alguien lo jugó y no ganó. Debió haber sido algo así. Como la mayoría de la gente que juega el loto, en realidad, pues, gastan más plata de lo que podrían llegar a ganar. Claro. Puta, me acaba de cagar, pues, bueno, yo juego loto. No lo haga más. Juega lota. Bueno, yo juego en realidad chota. No, pero bueno, volviendo al tema, yo lo pillé en una de las primeras temporadas de Lost, si no me equivoco, y aparecía Harley con lo que le quedaba de batería en su personal estéreo de ese tiempo. Con los cassettes. Con un cassette, escuchando ese tema y sentado mirando el agua, lo cagado que estaba, así. Y se le apaga la radio porque el weón se le cagaron las pilas. Puta, qué weón. ¿Ese era el buen rubio? El gordito. El chileno, el chilenazo. El chileno. El de Rolito. El de Rolito. Rolito. Y también lo pillé en la tercera en la segunda temporada de Doctor House. Que siempre cuando termina Doctor House pone como un tema acústico, así bien súper lindo. Súper mono. Y se me quedó pegado y de repente yo, como soy un hombre súper tranquilo, silencioso, me pongo a escucharlo así mientras veo porno. No veo porno escuchándote. ¿Mientras qué? Mientras se fuma un caño y mientras se está drogando. Oiga, voy a quedar como drogadicto aquí. ¿Usted cree que yo soy drogadicto? Sí. Ah, pucha. Pablo, por favor. Morita. Pero... De hecho, cuando lo vieron afuera, lo notaron al tiro. ¿Estás diciendo que yo estoy dando este programa drogado? Sí. Bueno, ¿quieres una declaración? No. En realidad sí. Pero pasemos la piola, ¿ya? Pero igual ahora se le pasó un poco, sí, ya no está tan... Sí, como se le ve el ojo. Llegué. Sí. Es que mis ojos acaban de volver. Es que estaba personificando a Brook. Para la siguiente Comic Con voy a personificar a Brook. Volvió, digamos, su tristeza natural en sus ojos. Estaba demasiado feliz, se le notaba el tiro. No hay caso con eso. Escucho que son pesados. No, Pablito feliz. Bueno, y si vamos al siguiente tema, que es Damien Rice, con el tema Delicate. Aquí, en un podcast más. Say hallelujah, yeah. might leave. Like never before. When there's nothing to give, well, how can we ask for more? We might make love in some sacred place. The look on your face is delicate. So why'd you fill my sorrow with the words you borrow from the only place that you've known? Oiga, qué hermoso el tema que me trajo, me encantó. Quiero que me pase más música de Damien Rice, porque está muy bueno. ¿En serio le gustó? De verdad, es un halago para mí que usted lo haya escuchado y lo haya disfrutado tanto este bello tema. Porque es un gran tema, yo cuando lo escuchaba sentía tanta paz en mí. Es algo muy lindo. Qué lindo, creo que voy a empezar a ver Lost ahora con y voy a ver voy a volver a ver Doctor House porque nunca la terminé de ver en realidad. Está, creo que está completa en Netflix, no sé, ¿tú ocupas Netflix, no? No, pero tengo un amigo que vende Netflix infraganti. No, pero nosotros no hacemos esas cosas, no pasemos esa propaganda, no, sigamos al siguiente tema. Kishin, kishin. Bueno, ya que ya propuso el siguiente tema. Como no vino nuestro queridísimo y feo DJ, no tenemos sección de cortitos, tristemente. Pero tenemos una nueva sección, ya que lo despedimos. No, no, hemos despedido a nuestro querido DJ. Mire cómo aplaude, como una foquita. Bueno, así que, bueno, por este capítulo vamos a reemplazar los cortitos por una canción que nos va a cantar nuestra querida Paulita. Saluda, hola. Saluda a la cámara. Hola, soy hola, yo. Cabrón. Soy yo. Ah. Que lo trajo de su canal de YouTube. YouTube. De YouTube. Yo le aplico esas cosas. Sí, la tecnología en el celular. Ahí hay una cosita roja ahí con un cuadradito. No, con un triángulo blanco. Ah, chucha, yo pensaba que era ese donde aparecía una X. Videos. Típico del Pablo, ¿ah? ¿Eh? No, bueno. Algunas sí canta. Yo he visto unos musicales harto buenos. Mándeme el link, porque no he visto dónde canten ahí. He visto unos musicales y unos acústicos bastante buenos. Pero bueno, ¿qué tema nos trae Paulita? Es una canción de Offspring que se llama Christy, Are You Doing Okay? Ah, mire, yo fui a ver a estos chiquillos cuando vinieron a Chile. Son súper buenos. ¿Te fue de los que se pasó gratis, de los que empujaron y lograron entrar sin pagar ni uno o no? Espera, me acabas de decir que entró gente gratis y yo pagué por esa entrada. Sí, de hecho, varios amigos me contaron que entraron gratis. Y que la seguridad como que ya, pues, ya pasa nomás y ya, nada, lo mismo. Total, no es una banda grande, no es Rihanna. Total, me van a despedir igual. Como, y así fue. Puta la weá. Por eso había tanta gente abajo y yo decía, uy, ¿por qué llegó tanta gente abajo? Bueno, pero... ¿Este tema de dónde lo sacó, Paulita? De YouTube. Ah, mira qué bonito. No, estaba... De hecho, es mucho más antiguo, es de un programa que se llamaba Ares, para descargar música. Oh, yo usaba Casa, ¿y usted? Yo usaba Ares y cuando bajaba video de concierto, no eran conciertos a veces. Eran una vez bajé un DVD de Tool Vicarious y esperé horas, quizás días, no sé. Y después me encontré con que era... Un video de herramientas. Porno. Ah. No era Tool precisamente, era Tula. Y bueno, lo dejé. Bueno, ¿para qué desperdiciarlo? Fue como, pucha, ya que ocupé tanto tiempo en esperarlo, ¿por qué no? Po? Claro. ¿Qué podría salir mal? Bueno, y ahí lo encontré y buscando a otra banda que se llamaba Bowling for Soap. Ah, esos chiquillos son súper buenos. Son súper buenos. Y ahí lo encontré, po, y dije, oh, ¿qué onda esta banda? Y ahí la conocí como en el 2007, 2006, por ahí. Bueno, esta banda en mis tiempos. ¡En mi tiempo! Sonaba en las radios, me acuerdo. Y el tema que más sonaba en ese tiempo era Original Prankster. Sí, yo me acuerdo, porque pasaba en MTV, pasaba el video a cada rato de esa canción. Ese es donde están como en la playa, algo así. Yo Offspring lo conocí como en la media también. De hecho tenía un parche de Offspring en mi mochila que era como un esqueleto de algo, no me acuerdo. No era el típico ese, era uno como una especie de fósil, algo así. No sé de qué era, pero... yo lo tenía porque me gusta Offspring. ¿Lo compró en la feria? Sí, lo compré como en ese tiempo. ¿Cuánto había costado? 300 pesos yo creo los parches estampados más o menos. Y lo tenía ahí para tapar la marca de la mochila. Eso era lo más cool de esa época. Tapar la marca de la mochila con un parche. Sí, vos tenías que ser cool, tapar la marca de la mochila con un parche y escribirle alguna wea estúpida con corrector. Sí. Como hardcore. Sí, o HXC. Fotolog. Bueno, ¿qué tal si nos vamos con este temazo que nos trajo Paulita? Está bien. ¿Está lista como para tocarlo así? ¿No? Sí. Ya, muy bien. Entonces, en esa puerta pase al estudio de grabación y empieza usted con el tema. Está bien. ¿Y qué tal si lo presenta usted antes de tocarlo? Está bien. Esta canción se llama Christy, Are You Doing Okay? The Offspring. Aquí, en un podcast más. There's a moment in time that is stuck in my mind. Way back when we were just kids. 'Cause your eyes told me tell of an act of betrayal. I knew that somebody deep, always of time, seemed to wash away the sins of our crimes. For you this never ends. Can you stay strong? Can you go on? Christy, are you doing okay? My rose, I won't bloom when Bravo, bravo. Oiga, qué maravilloso. Muy bien. Oiga, este, digamos, un capítulo bonito porque primera vez que hacemos con que esté una persona tocando en vivo con nosotros. Sí, pues, y qué buena idea haberlo hecho acústico también, porque sí. Paulita toca temas muy bonitos en acústico, ¿cierto? Sí. Así que para que estén chequeando el canal, yo soy el encargado de dejar el link ahí abajo. Vale, vale, ¿ah? Sí, vale, sí, sí. Vale. Ya pues. Y ahora nos vamos con el siguiente tema. El siguiente bloque, que es el... No, pues el siguiente tema. Sí, recuerde que esto era los cortitos, pero no son cortitos, sino esta es la sesión estudio de Paulita que hicimos. Ah, de veras. En de este gran estudio de Blueberries Studios. Blackberry Studios. Blackberry, es que sí. Blue también por el pelito de la Paula. Ah, bueno, sí. Sí, tiene el pelito muy bonito también. Un pelito muy azul. Que este amor es azul como el mar azul. Y bueno, y este tema lo trajo la Paulita porque nosotros, bueno, siempre decimos que alguien traiga un tema. Bueno, entre nosotros también y con nuestro anterior invitado que nos trajo su banda Livian. Nivia. ¿Como el jugo? ¿Como sí. el jugo Livian? Sí. No, sí, se llama. Y mi banda se llama Frugo. Frugo. No, la banda de Don. Hola. La banda de Don Nico B se llama Flucor. Flor. Y la banda del invitado anterior se llama Lirian. Ah. Es como que se da. Le gusta tomar jugo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Nanay. Sí, bueno. A mí me gusta aspirar jugo en polvo. Pero es una costumbre de pequeño, digamos. Una costumbre de la calle. Del Bronx ahí. Claro. Y bueno, y Paulita, cuéntanos del tema que nos trajo. El tema que les traje es de una banda japonesa que canta en inglés, mezclando el inglés con el japonés. Y la banda se llama One Ok Rock. Y creo que han venido una vez a Chile. Solo una vez. Y no pude ir. ¿Canta una niña o no? Por no, lo que canta un niño. Ah, estuve escuchando. No, es un niño muy masculino que canta muy bien. Ay, no, sí canta bien, pero pensé que era una niña. Y bueno, la canción se llama Heart, como dolor de corazón, dolor de cocoro. Es como cuando cae la lágrima, claro. Y llega, baja por el cuello y llega al corazón y lo parte. Y... No, me puse oiga, ¿qué anda? ¿Usted? No sé, desde mi estado que puse en Facebook de con que una lágrima en la garganta. Slipknot se había ido y el cielo se puso a llorar desgarradoramente. Ah, algo así también. No, sí, que Nico que... pone, está muy, muy chistoso en su Facebook. Nanay, qué fanáticos. Bueno, son cosillas. Y... cosillas que pasan. Oiga, ¿qué tal si ahora nos vamos con este temazo que nos trajo Paulita? Que se llama Kokoro Desu. Se llama Los Venegas. No, se llama Heartache de One Ok Rock. Aquí, en un podcast más. To say the time takes away the pain, while I'm still the same. Oh. And to say the lie, we'll find another you that can be true. Tell lies. Yeah, wish that I could do it again. Oh, turning back the time, back when you were mine. Oh my. So this is heartache. So this is heartache. Oh baby, so this is heartache. So this is heartache. あの日の君の笑顔は思い出に変わる。 see you. の心を唯一満たして去ってゆく君が僕の心に唯一触れられることができた君は lindo tema, me llegó al cocoro de eso. Al cocoro de eso. Oni-chan. Moshi moshi. Eso es lo único que sabéis decir. Sí. Y no sé qué estoy diciendo. Puedo estar diciendo púdrete en el infierno. ¡Nyatatara! ¡Oni-chan! Oni-chan es hermano. Y moshi moshi es cuando ellos dicen aló. Aló, hermano. ¿Cómo se decía aló, hermano? Moshi moshi, Oni-chan. Lograste decir algo inútil en japonés, weón. Cuando mi hermano me llame, voy a decir Moshi Moshi Oni-chan. Mi hermano no me llama. No tengo hermano. También tengo un hermano. Oh. Tan, tan, tan. Hermano Jimeno. No, pero se parece mucho a mí, por desgracia. Pero él es por más, desgracia para él. Por desgracia para él. Sí. Éxitos. Sí, él es exitoso, él tiene el pelo largo, anda en skate y es todo un papazote. Un zorrón. Nanay. El zorrón mora. Algo así, no sabía qué iba a decir. Oiga, parece que estamos en la hora. Sí, se nos hizo más cortito este sí, capítulo. Sí, es que fue agradable, pues. Sí. Fue agradable aquí compartir con nuestra querida Paulita. Claro, es que estoy yo. Es que aparte con la ambientación de las velas aquí están prendidas, sí, las luces tenemos navideñas. Tenemos un chandelier. la flor y todo el cuento. Oiga, se me está quemando la casa, parece. Ya, vaya a pagarla mientras yo doy los links, entonces. Den ambos los links. Usted puede dar los suyos y Nicolás Oeste puede dar el de esto, pues esto, esta buena cosa que estamos haciendo aquí. Este programa de mierda. Ya, entonces parte usted con su canal de YouTube y todos los links que quiera dar y saludos y todo. Adelante. Mi canal de YouTube es youtube.com/paulitapastela o también lo pueden buscar por Paulita Pastela directamente en YouTube porque salgo al tiro. En la barrita ahí del... Sí, dice /paulitapastela. Ya. El SoundCloud, donde subo canciones de repente cuando ando con ánimos a grabar, es... soundcloud.com/xchandel. Mi página de Facebook es facebook.com/xchandel. Mi Instagram es instagram.com/xchandel. Y eso, son mis redes. O sea, es como todo xchandel menos el YouTube. Chandel por el postre, ¿cierto? Sí, el postre. ¿Sí? Por el podcast. El postre. Y bueno, ahora le toca a usted decir los links de esta cosa que se llama podcast. Deje poner voz de locutor de Hit 40, de Radio Carolina y de todas esas manos. ¡Piretanil! ¿Por qué dice eso, señor? Porque tengo la fiebre de Radio Cooperativa. El hombre que está informado no puede dar opinión. El informador. Y ahora yo me pongo voz de Hit 40 porque estamos en un podcast más aquí, www.facebook.com/unpodcastmas, nuestro Twitter, @un_podcast. Cállese, señor, estoy hablando. Ya, de nuevo. www.facebook.com/unpodcastmas es nuestra página de Facebook para que le den me gusta y puedan ver los capítulos ahí en la pestaña que dice capítulos. El Twitter que está más votado que Hitler para el Día del Amigo es... ¡Qué buena talla es esa! Está más repetida que nunca, pero es como un clásico. Sí, un clásico. Es como un chiste de Sandy. Casi pensé que iba a decir un clásico típico que hasta el momento ha pasado inadvertido. Ah, no, pero no, nos dejémoslo ahí nomás. No, sí, hoy día será un capítulo invicto, sin odio. Sin aquel personaje. Sin ese desagradable, weón. De veras que habíamos dicho que Chinoy iba a hacer un cover de Los Prisioneros con un videoclip de Badilla. Eso sería lo más terrible. ¿Sabes lo terrible? Yo vi en su... No, mejor, ¿sabe qué? Voy a dejarlo en suspenso y usted termine de hacer los links. Ya, pues nuestro Twitter con la talla clásica de que está más votado que Hitler para el Día del Amigo es @un_podcast_más. Invitamos a dejarnos un mensaje, por favor, para que lo ocupemos. Por favor, dejen un mensaje. Paulita, ¿no nos quiere dejar un mensaje así? Bueno. Bueno, y también... ¿Puede promocionarnos? Por supuesto, les voy a poner el link en mi página. Que no tiene muchos seguidores, pero 600 son algo. ¿600? Sí. Eso para nosotros es demasiado. Nosotros tenemos 120. Uy, sí. Yo juraba que teníamos 26. ¡Maravillosa noticia! ¡Ay! La otra noticia es que el capítulo anterior de Get Slaughter salió número 19 en la cartelera de comedia y número 87 en la cartelera de rock. Así que volvimos a estar ahí. 87 es mejor que el 88. ¡Ah! No podemos burlar de él. Y no nos queda más que... mandar saludos. Sí. ¿Usted quiere mandar saludos? Primero la invitada. Invitada de honor. A mi mami. A nuestro querido público ahí. A nuestro que entrenador está del gato. Jugando con el weón. Weón es mi gato. Claro. Ya, un saludo a mi Gabo, a mi amiga Camila, a mi amiga Chiva, a todos mis amigos más cercanos del mundo. Y yo quiero tener. Ya, sé feliz. Ya, dime saludos a todos. A todo el millón de amigos. Al millón de amigos. ¿Usted algún saludo? A los fans. Yo quiero mandarle un saludo al infierno porque ahí están todos los bacanes. En el cielo están todos los maricones. Yo quiero mandar un saludo que debería haberlo mandado usted en realidad. No, pues sí, yo lo iba a mandar, pero usted me ganó. Ah, no, entonces yo no he mandado ningún saludo. Yo voy a mandar... Usted sea mi traductor mientras yo hablo en español, ¿ya? ¿Y quiere que lo diga en inglés? Sí. Ya. Yo querer. I want to. Mandar. Send some. Saludos. Greetings. To. Hola, compa, con chicle. A Lola. To Lola. Que nos hizo. Who is making. Un maravilloso dibujo que lo vamos a subir dentro de poco a la página. A wonderful drawing that makes for us that we are going to upload soon and into our Facebook page. Así que le mandamos un cariñoso saludo, un abrazo y todo con amor desde Chile porque es una gran mujer. So we send her a kiss and a hug and with a French kiss. And from Chile, in a warm hug. Paulita, ¿qué dijo? No, si lo dijo bien. ¿Sí? Ah, ya. Lo dijo bien. Porque algo entendí de French, pero no sé. Yo no sé leer. French kiss. Debía haber dicho fresco. Decía fresco, sí, fresco, yo no sé saludo. ¿Por qué? And I love you. Sex, Mora. ¿Qué? Sex with Mora. Check. Muchas gracias, Lola, por ese dibujo. Sí. Pronto lo vamos a subir. Bueno, sí. Y a nuestros queridos radioescuchas de siempre. ¡Al Monca! Ya que no está el Fito, ya que no está lo voy a tener que hacer yo. ¡Monca! A los radioescuchas de siempre, la enana. ¿Quién más era? De Rancagua también nos escuchan siempre. De Rancagua también, que nos escuchan siempre. Yo sí. A nuestra. Sí. ¿En el sí. campo de radio? Sí. Hay internet. Maravilloso. Uy, uy. Oiga, no se ría de Rancagua porque es un gran país. Una gran nación. A nuestra querida nueva radio escucha, Belén Ropa Tendida. Y también a. Lore Muñoz, que también es nuestra nueva radio escucha. Lore Muñoz, ah, sí. Sí, pues que se ha escuchado casi todo, y ya he dicho. Al weón que es nuestro radio escucha que está aquí en el weón estudio. Se llama mi gato. El gato, claro. Y a este otro weón. No sé, es un weón. Y a la China que es nuestra antifan. Sí, a nuestra antifan. Antifaz. Cabeza. Bueno, a esta porquería de acá que se llama Cabo. Que esta semana no hizo nada en especial, así que no tenemos nada que decirle algo en especial. Jugó sus misiones. Sí. Avanzó harto, supongo, con sí. la alianza. Salió arrancando, no quería hablar nada. Y nos despedimos hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias a nuestra invitada por acompañarnos. Moshi Moshi, Kokorodesu, Oni-chan. Gracias por venir. Oiga, y arigato. Arigato chuchetumare. Carigato chuchetumare. Y bueno, aquí despedimos con este gran temazo que es de Incubus. Ah, de verdad. Incapaz, como decían cuando yo fui al concierto. Que la versión original, de hecho, es como súper agresiva. Y la versión acústica, como que se la tranquiliza. En realidad, como que funciona súper bien las dos versiones. Y está bien transformada, digamos. Es el mismo tema, bien transformado. Sí, yo estuve escuchando ahí un fragmento y. Buen trabajo. Sí. Ya, pues, nos vamos. Sí, preséntelo usted porque yo no sé hablar en inglés. Esto es Incubus: A Certain Shade of Green en versión acústica. Aquí en un podcast más. Chau, chau. Nos vemos. That what you need. All signs around, they say move ahead. Could someone please explain to me your ever-present lack of speed? Are your muscles bound my ropes? Or do crutches cloudy your day? Yeah. My sources say the road is clear. Street signs point the way. You're gonna stand around till 20.